programa hecho con altura. Uno contra uno radio. La actualidad sin saltos ni rebotes, con un equipo de primera. Uno contra uno radio. Auspicia Uno contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina M&F Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Comenzamos Uno contra Uno Radio con el resumen de la semana, día viernes, testimonios de lunes a viernes. Arrancamos con Ariel Rearte, que nos dijo esto. Estamos en un momento de un poco de rearmado del equipo, o de tratar de insertar los dos jugadores nuevos que tenemos. Creo que todavía estamos pensando en desarrollarnos nosotros como equipo, que tenemos muchas cosas donde, muchos aspectos del juego donde podemos crecer, donde podemos hacer mejor las cosas. Nuestra fortaleza va a estar en jugar cada juego como una final. Estamos concentrados en poner toda la energía en seguir mejorando, en tratar de jugar mejor, de defender mejor partido a partido. Personalmente a mí me gusta esto de jugar muchos juegos. Eso de generar mejoras, creo que hay que valorar la posibilidad y darle a los equipos días de entrenamiento y de preparación de los juegos. Del entrenador de Argentino de Junín pasamos a conversar y a escuchar a Juan Manuel Nardini, entrenador de Montehermoso Básquetbol. Hoy el equipo del Balneario define en Villa Ángela el cuarto clasificado a las semifinales del Torneo Nacional de Ascenso. Nosotros sabemos que de local somos muy fuertes, que hemos perdido dos partidos solamente en todo el año de local y tenemos que hacer respetar nuestra casa. El equipo se armó con buenas expectativas y durante el año la fue revalidando, ¿no? Que me parece que es lo más importante. Los dirigentes apostaban mucho por TUM y bueno, cuando se consultó lo vimos, pedimos referencia, vimos videos y terminamos apostando por él. Y bueno, hasta ahora viene saliendo bien. El Flaco Leiva, que ayer cumplió 35, también conversó con nosotros en Uno contra Uno Radio desde Santiago del Estero. Martín Leiva, de Peñarol de Mar del Plata, ¿qué dijo? Somos baches defensivos, baches ofensivos, propio por ahí por nuestras ansiedades, por tratar de intentar hacer las cosas bien y a veces no podemos entender que tenemos que todos los equipos y nosotros también, ¿por qué no? Que tenemos errores y convivir con eso. El Facu es irreemplazable en todo sentido, ya no se puede pensar en eso. Tenemos tres bases de calidad que pueden llevar el equipo tranquilamente adelante y entendieron rápido de lo que el entrenador quería hacer. Parece que son muchísimos partidos que la gente vea calidad y no por todos los días cantidad, que me parece que se va perdiendo. El puntero de la zona sur de la Liga Nacional de Básquetbol es Obras Sanitarias. Tras el último triunfo conseguido por el equipo tachero dirigido por el entrenador Julio César Lamas, conversamos nosotros en Uno contra Uno Radio con su goleador, con Selem Zafar, y el ex Peñarol de Mar del Plata dijo: una liga tan larga puede que te desconcentres tres o cuatro partidos. A nosotros nos pasó justo en el peor momento porque estamos a tres partidos de terminar la fase regular. Nada en la concentración, porque la realidad es que ahora faltando 3 semanas, 4 o 2 semanas, lo que falte para el playoff, mucho no se puede cambiar o mejorar tu forma de juego de lo que hiciste toda la temporada. Entonces, siento un jugador que puedo hacer 20 puntos en un partido si el equipo juega bien y tengo las cortinas y el juego en equipo. O sea, no jugamos bien, creo que ninguno de los jugadores nuestros puede llegar a hacer 20 puntos por su cuenta. La realidad es que hace 2 semanas jugaba un partido y al otro día no podía casi ni pisar, y entonces tenía que estar 2 o 3 días sin entrenar y eso me ha afectado, obviamente. Hoy, por suerte, después de los partidos, molesta, pero me deja entrenar. José Glucksmann es el padre de la película, el documental de León Nasnudel, que se ha estrenado antes de ayer en la Capital Federal. El preestreno, el 30, se empezará a ver en distintas salas y este documental, por suerte, va a recorrer muchas ciudades que están vinculadas con el básquetbol de la Liga Nacional de Básquetbol. León, reflejos de una pasión, José Glucksmann conversando en Uno Contra Uno Radio y contando esto de su película. La película se desarrolla en un marco que fue el de la profesión de León, que es el básquet. Lo excede largamente, largamente, porque los valores que invoca, las verdades que dice, el coraje que demuestra, su ejemplo de lucha, trasciende el deporte y termina llegándonos a todos. Yo a León de jovencito lo conocí como el gran entrenador que era y punto. Lo que no sabía y lo que fui desandando es los valores de León, la persona que fue, quien... la gente que tanto lo quiso. Está armando una gira por el interior, por los clubes de la liga y por los circuitos incas, como de 80 espacios, a donde vamos a ir a presentar la película y yo la voy a acompañar y la van a acompañar personalidades del deporte, de la cultura, y vamos a armar mesas y debates y vamos a estar, digamos, con León hasta las últimas. Con Nicolás Casalánguida hablamos entre semana, tras la victoria de El Fantasma sobre San Martín de Corrientes en el Clásico de la Provincia, del muy buen presente de Regatas Corrientes. Nicolás Casalánguida, con esto en Uno Contra Uno Radio. Nos jugamos a cancha llena con dos equipos de la ciudad de Corrientes que están peleando entre los primeros lugares. Se jugó un día de semana y la cancha llena, con dos equipos de grandes jugadores, bien trabajados, con un score alto, me refiero a que fue un partido bueno para ver. Creo que eso, de alguna manera, respalda a que el básquetbol en la ciudad siga creciendo. Estamos en el camino de volver a consolidar un equipo con rotación larga, que es lo que buscamos siempre, y que no lo hemos podido hacer mucho a lo largo de la temporada, porque son los primeros partidos del año en que tenemos el equipo completo y lo estamos disfrutando. De la escolta de la Norte al puntero y el mejor equipo que tiene la Liga Nacional de Básquetbol en la presente edición, hablamos de Kimsa, hablamos de su entrenador y hablamos esto con Silvio Santander. Me parece que acá lo que nosotros estamos consolidando es una forma de jugar, de poder hacernos fuerte en nuestro canasto y defender bien. Además, poder conseguir en ataque que el equipo se pueda prestar el balón y jugar en equipo como se juega hoy en nuestra liga, los equipos serios. A mí me parece que en poco tiempo, porque el equipo es nuevo o prácticamente nuevo, digamos, conseguimos una forma de jugar que por lo menos a mí me representa mucho de lo que yo pienso como entrenador. Nosotros tenemos... inconscientemente hace un mes los playoffs en la cabeza y bueno, y evidentemente nos tuvimos que adaptar a, como todos los equipos, a jugar una temporada con demasiados partidos, que donde me parece que quedan de más. No estamos preparados como equipo para poder llevar una temporada tan larga, exigente, donde los viajes siguen siendo el 85-90% en colectivo. Y cerramos ayer jueves nuestras series de entrevistas en Uno Contra Uno Radio conversando con el base de Ferrocarril Oeste, Momento Verdolaga, para escuchar a Lucas Picarelli. ¿Conoce Picarelli cómo juega Instituto? Ferro tiene una linda ventaja, que es que tiene muchos jugadores que han jugado cosas importantes o con mucha experiencia. Es una ventaja que no la tenemos contra Unión, porque tenía lo mismo. Formato de TNA nos sorprendió a todos, ¿no? Que no te cruzás nunca con la otra zona, recién en semifinales, encima jugás muchos partidos contra tres equipos. No sé cómo juega Instituto. No, si hubo un televisado no lo pude ver y tampoco vi videos todavía, porque era algo que si te cruzas en semifinales, que no te puedes estar preocupando. Sí sé que tiene un muy buen récord, que son los de mejor récord del TNA, que son un equipo fuerte. Bienvenidos a Uno Contra Uno Radio. Hasta la una de la tarde nos metemos con la Americana en tu casa, en tu teléfono, en tu tablet, en tu computadora, en tu radio, básicamente. La magia de la radio que nos hace recorrer todas las ciudades de la Argentina y, por qué no, a través de Internet el mundo, para hablar de básquetbol. Hasta la una de la tarde, como todos los mediodías, en el aire de AM570 en Radio Argentina. ¡Bienvenidos! Contra Uno Radio, todo el básquet en el aire. Lo que te hace más feliz. A mí me gusta. Las 12 y 2 en el mediodía de Argentina. Buen resumen de Noelia Ortman con la musicalización y la puesta en el aire de Dami Fernández.